productores rurales más fuertes y más capacitados, lo más importante es la herramienta de la información. Y esa información, desde su radio, se la otorgamos constantemente. Ya está comenzando Informe Rural. Información con rinde asegurado. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontra las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Para el campo, el seguro. Para vos, la camioneta. Asegura tus cosechas de fina o gruesa con La Dulce y participa del sorteo de dos camionetas 4x4 0 kilómetro. La Dulce, cooperativa de seguros. Juntos, rumbo al centenario. 0800-222-6060. Ver bases y condiciones en www.ladulceseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 158. Genética consistente, producción predecible y resultados a la vista. 47º remate de primavera de la Legua. 24 de septiembre, 11:30 horas, empezando por las hembras. Transmite www.rural.com.ar en vivo. Saldrán a la venta 170 toros, puros pedigrí y puros controlados Angus. 230 hembras, vacas paquillonas, puros pedigrí y puros controlados Angus. Informes en la Legua 02922-463386 o al 0800 10-999-3875. 24 de septiembre, 11:30 horas, empezando por las hembras. 47º remate de primavera de la Legua. El campo evoluciona, Galicia Rural también. Cada vez más marcas usan nuestra nueva plataforma para que puedas comprar tus insumos agrícolas de forma más segura. Haz tu pedido con las insumeras y nuestra mejor financiación. Y la aprobás en Office Banking o la app. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia Rural. Siempre junto al campo. Mega Girasol Advanta. Tenemos el girasol que necesitas para acompañarte en cada uno de tus desafíos con Mega Rinde, Mega Estabilidad, Mega Contenido de Aceite en Granos, sumado a la mejor tecnología para combatir malezas. Mega Girasol Advanta. Rendimiento sin límites. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a Informe Rural. Hoy queremos mandar nuestro saludo a FM Amistad, la 91.9 en Villa Rosario, provincia de Córdoba. El día viernes se celebraron los primeros 100 años de vida de la asociación Angus. Por tal motivo, Alfredo Guzmán, su presidente, habló con nosotros, nos trazó su visión de cómo se estaba viviendo estos 2020 con los primeros 100 años y también el marco de la pandemia. Y la fecha es viernes 18 de septiembre. ¿Y qué significa esa fecha? Significa que arriba 100 años de vida la Asociación Angus, una entidad señera en lo que es un poco la trayectoria de la raza más importante que tiene la Argentina, que es la Aberdeen Angus. Por tal motivo, lo tenemos en línea Alfredo Guzmán, presidente de la asociación, para que nos diga cuál es el sabor de llegar a los 100 años de vida y cuál es la amargura de no poder festejar como corresponde estos 100 años. Alfredo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, bien, como dijiste, bien, porque estamos dentro de un momento bastante difícil para la Argentina, pero realmente la ganadería, en el caso particular, me quiero referir a la Angus, la vamos llevando adelante, cambiando un montón de cosas que era nuestra costumbre, los remates, los asados previos a los remates, todas esas que lográbamos siempre juntarnos y después organizar, por supuesto, las ventas y las compras. Pero bueno, se cumplen 100 años, empezó, como bien dijiste, el 18 de septiembre de 1910, son 100 años, y ¿qué puedo decir más? Empezó como Corporación Argentina de Angus, en el 94 le cambiamos por asociación, porque en general todas las asociaciones se llaman asociación y la corporación tiene un término que se aplica más a otro tipo de sociedades. Bueno, pero seguimos adelante, creciendo, que creo que es lo más importante que se logró. Por supuesto, muchos cambios de personas, porque por un tema de edad vamos rotando. Tenemos, nuestro primer presidente, que era el señor Alberto Brown, que fue el que fundó, y graciosamente, más que graciosamente, realmente muy bueno, no fui todavía porque me enteré ahora leyendo un poco el libro que estamos preparando para el centenario, que la sede de la Corporación Argentina de Tango está en la calle Venezuela, si no me falla la memoria, 637, que creo que la reacondicionaron para un salón de fiesta y quiero ir a verla, voy a tratar si puedo conseguir un permiso para verla, y sigue estando y en buenas condiciones, lo que es muy lindo como recuerdo, que creo que es muy, muy, muy importante. Bueno, seguir hablando de nuestra asociación, es por supuesto sentir el orgullo de ser parte de algo que sin lugar a dudas representa algo importante dentro de la ganadería argentina. Al margen de que más del 55% del ganado de la Argentina es Angus con sus cruzas, más del 70%, creo que logramos, quizás los últimos años, diría los últimos 10, pese a que ha habido muy fuerte rotación de gente en los últimos 5 años, casi el 60%, y lo que tenemos también, digo 60% de nuevos integrantes de la comisión directiva, con sistema de federalización desde el 2004, ¿qué significa eso? 14. Que tanto Córdoba como Entre Ríos y La Pampa pueden elegir quién va a ser su representante, lo que creo que le da una entidad importante y hace que todos los criadores, ya sea el centro, el litoral o La Pampa, también se sientan más informados y representados. Muchas veces antes venía gente de La Pampa o de cualquiera de estas tres localidades que estamos nombrados, zonas, no localidades, zonas. Y representaba. También tenemos en este momento para cambiar el próximo estatuto que hagamos, la gente de la Patagonia, que está, gracias a Dios, creciendo. Y también tratar de ver cómo ordenamos la provincia que más socios tiene, que sin duda es en la provincia de Buenos Aires. Vamos a recordarle a la gente que la familia Guerrero introdujo el Angus acá en la Argentina, en el condado de Berlín. En el año 1879, uno de los primeros animales Angus, y eran dos hembras y un macho, me quiero acordar bien los nombres, pero tengo miedo a asustarlo, pero sí, cuando empezaron decían Paul Angus, y fue un poco lo que tuvo realmente la visión de la familia Guerrero en introducir esta raza, que es una raza mucho más fuerte para poder resistir un poco lo que eran las pampas argentinas de ese momento, y tuvo un crecimiento muy importante compitiendo en ese momento tanto con Shorthorn como con Paul Hereford. Hereford. Bueno, como no estaba, algunas cosas las tengo que repetir por lecturas. Es lógico. Realmente nos sentimos muy orgullosos de todo lo que se ha hecho, y creo que quizás los últimos 10 años fueron el boom realmente de todo un esfuerzo de un equipo. Creo que siempre me oís decir lo mismo. Creo que los últimos tiempos hemos formado un equipo que, por supuesto, todos respetamos distintas tareas. Bueno, me ha tocado a mí estar de presidente los últimos años, pero en cada uno de los sectores nos formamos como un scrum de rugby empujando, y cada uno se ocupa, por supuesto, a veces de acuerdo, a veces negociamos entre nosotros mismos, pero con objetivos comunes de querer llevar a la raza a los más grandes. Calcular que de 2009 a 2019, en 10 años, teníamos 646 cabañas inspeccionadas, y ahora tenemos 774, 19% más. Animal registrado por año, 63.000 a 110.000, 74% más. Cabañas dentro del programa, 352, 503, 42% más. Animales incorporados al ERA de 310, que es nuestra evaluación de reproductores Angus, a 561.000. casi 80% más, cabañas ecografiadas de 138 a 202, 46% más, presencia de Angus en exposiciones de 15 a 35, 133% más, plantas frigoríficas de carne, que es una de las satisfacciones que más grandes tenemos en los últimos tiempos, de 8 a 18, 125% más, la Cuerto Hilton que nos otorgaron en el 2009, en el 85, ahora tenemos 242, 184% más. Y todo eso hace que todo el esfuerzo que hacemos es queriendo justamente dar un beneficio a los socios. O sea, la asociación trabaja para los socios, para todos aquellos que, por supuesto, participan con todos los programas que tenemos dentro de la Angus, y por supuesto también aquellos que son criadores y que por supuesto también queremos que sean socios de Angus. Tratamos, por supuesto, de darle toda la información necesaria como para que en algún momento que puedan, se den las circunstancias, sean socios. Es como un club de fútbol. Si cualquiera de los clubes mayoritarios de Argentina, todos los que son hinchas, quisieran ser socios, no habría lugar los clubes para poder abarcar tanta gente. Pero estamos contentos de sentirnos que realmente todo lo que hacemos en alguna medida lo apoyan, en alguna medida creo que transmite algo para mejorar la raza. Tener el gusto de hace 2 años haber ganado el premio de la excelencia agropecuaria, creo que es una cosa muy, muy, muy interesante. Y creo que lo último que estamos logrando también es trabajar mucho con la juventud, fundamentalmente ya creando los Ateneos, que ya trabajaban mucho en las exposiciones de Palermo o en Buenos Aires, pero ahora se ha creado muy fuertemente también en lo que es el litoral y lo que es la zona central, o sea, la zona de Córdoba, con jóvenes que se están integrando, porque creo que lo importante justamente es formar a los jóvenes para que sigan teniendo el entusiasmo y poder enseñar todo lo que podamos para que puedan seguir haciendo más grande esto. Hablé sin parar ya, ahora gracias. No, yo te iba a decir una frase que es muy común, que dicen que a veces el alumno supera al maestro. Y no sé si mucha gente sabe que en el condado de Aberdeen, en los libros, el book de Escocia, están genética argentina ya registrada. O sea que está reconocida mundialmente la genética argentina de la Aberdeen Angus. ¿Hola? ¿Hola? Hubo genética, hubo sí. Genética... Angus argentina que ha ido a Escocia. Eso es lo que te estoy diciendo, eso es lo que te estoy diciendo. Está demostrado la genética nuestra argentina, que está de alguna manera siendo referente en el mundo, ¿no? Así es, eso es verdad lo que has dicho, y bueno, creo que es muy muy importante y estamos y seguimos trabajando en eso. Fundamentalmente en esta fundación que hubo hace 4 o 5 años, lo hicimos justamente en Escocia, de la COLAPA, que es la Confederación Panamericana de Países Criadores de Angus, para trabajar justamente, empezamos justamente con México, Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, se ha agregado Colombia, por supuesto, al principio, y ahora tenemos también a Ecuador y Panamá, que es chiquito, pero que se agrega para trabajar justamente para una integración de nuestra genética a los países del norte. Fundamentalmente creemos a México y Estados Unidos, que usan la genética argentina, pero tiene que entrar hasta ahora a través de Canadá con embriones. Y queremos ver si podemos en un momento, ya que les interesa nuestra genética, trabajar directamente. Pero son luchas que tenés que manejar a veces con historias o asociaciones históricas del mundo, y que a veces son un poco más duras que lo que tenemos a veces la flexibilidad para poder aceptar otro tipo de enfoque. Pero estamos trabajando, estamos contentos y seguimos adelante. Y bueno, creo que es la forma de poder avanzar, integrarnos para defender a esta Latinoamérica que, por supuesto, todos queremos. Correcto. Alfredo, simplemente para la Angus y para los criadores de Angus, feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias, un gran abrazo y como siempre, gracias por el apoyo, porque siempre nos sentimos apoyados por todos ustedes que son parte de que esto también crezca, informando a la mayoría de la gente qué es lo que hacemos. Correcto, gracias. Hasta cualquier momento, Alfredo. Chao, querido, un gran abrazo. Era Alfredo Guzmán, presidente de la Asociación Angus. Nos estamos despidiendo, les recuerdo que en informerural.com.ar usted tiene nuestras entrevistas televisivas, son entrevistas de 6-7 minutos que las puede disfrutar cuando quiera, en el momento que quiera. Así que nosotros nos despedimos hasta mañana, que mañana realmente es cuando empieza la primavera. Chau, chau. Una oruga se come a todas las hojas del cultivo. Como veía que se podía, fue a llamar a otras orugas. Un productor compró insecticida para las orugas cortadoras. Como veía que resistía, cambió por Ampligo de Singenta. Y chau, orugas. Ampligo marca tendencia en el control de orugas cortadoras en maíz y girasol, porque tiene un gran poder de volteo y excelente residualidad. Si hay Ampligo de Singenta, la oruga Arruga. Ovinos.com.ar, el portal de los lanares de Argentina. Manejo, sanidad, reproducción y toda la información ovejera en www.ovinos.com.ar. Nunca es tarde para tener una buena compañía a tu lado. Esta campaña de soja, te presentamos la nueva NS5030 Hipro STS y la NS5028 STS. Dos variedades del grupo 5 corto que aportan alto potencial de rendimiento y el más completo paquete tecnológico para tu lote. Estamos acá para acompañarte. Somos tu compañía del campo. Lidera Semillas. Crecemos juntos. En Revista Chacra de septiembre, ¿qué harán los gerenciadores de los campos para evitar perjuicios importantes de la niña en el cultivo? El manejo profesional de la comercialización de granos. Busca Chacra en el kiosco o léela en revistachacra.com.ar. Asoxi Pro cura y previene enfermedades en tus cultivos. Poder preventivo y curativo, de rápida acción y alta persistencia. Asoxi Pro es un fungicida de Agrofina. Montecor, modularidad, tecnología, funcionalidad. Montecor, un nuevo concepto en mixers. Montecor, primeros en procesar fibra la. Después de cargar la pulverizadora, acordate de lavar los envases de plástico rígido de agroquímicos con la técnica del triple lavado o lavado a presión. Las buenas prácticas agrícolas son parte de tu vida. Descubrí CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Sensacional éxito en el cultivo de invierno. 3 millones de hectáreas tratadas. Orquesta Ultra, el fungicida de Bass, con exclusiva triple mezcla, mayor permanencia en hoja y excelente flexibilidad, que previene y también cura tus cultivos. Orquesta Ultra de Bass, tu cosecha con el mejor final. Bass, we create chemistry. Peligro su uso incorrecto puede provocar daños a la salud del ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Todos los días en www.revistachacra.com.ar, noticias, tecnología y toda la realidad del campo para estar actualizado y tomar las mejores decisiones. www.revistachacra.com.ar, con la calidad periodística de siempre en internet. Para comunicarse con la producción, escribinos un mail a oyentes@radioportal.com.ar o encontrarnos en Facebook como Informe Rural. Escucha Radio Rural www.radioportal.com.ar y descarga la aplicación móvil. Programa adherido a la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios, ABOPA. Nos despedimos hasta un nuevo encuentro. Informe Rural es una realización de Horacio Mazola, imagen y comunicación agropecuaria. We'll be right back.